Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Desconéctate. Del ritmo cotidiano. Y conéctate al compás de... Palabras a destiempo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Palabras a destiempo. Palabras a destiempo. Somos mapuches de hormigón. Debajo del asfalto duerme nuestra madre explotada por un cabrón. Nacimos en la mierdópolis por culpa del buitre cantor. Nacimos en panadería para que nos coma la maldición. Somos hijos de lavanderas, panaderos, feriantes y ambulantes. Somos de los que quedamos en pocas partes. El mercado de la mano de obra obra nuestra vida y nos cobra. Madre, vieja mapuche huilliche exiliada de la historia, hija de mi pueblo amable, desde el sur llegaste a parirnos. Un circuito eléctrico rajó tu vientre y aquí nacimos, gritándole a los miserables. ¡Marichihueu! ¡Marichihueu! ¡Marichihueu! El lenguaje lactante. Padre, escondiendo tu pena de tierra tras el licor, caminaste las mañanas heladas enfriándote el sudor. Mientras nosotros somos los hijos de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos. Somos los nietos de Lautaro tomando la micro para servirle a los cuicos. Somos parientes del sol y del trueno, lloviendo sobre esta tierra, nuestra tierra apuñalada. La lágrima negra del río Mapocho nos acompañó por siempre en este transantiagónico huecufe maloliente. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, sea la hora a la que usted esté escuchando este nuevo capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, capítulo número 14. Y lo que recién escuchábamos era el poema Mapurve, que da título también a uno de los libros más importantes de poesía del poeta mapuche, chileno, santiaguino, Champurria, el término que vamos a estar ocupando en este capítulo número 14 de Palabras a Destiempo, un capítulo donde vamos a estar recorriendo algunos elementos que tienen que ver con el concepto de champurria, un concepto que viene tal vez a estirar, a reciclar, a superar de alguna manera también lo que es el concepto de mestizaje, un concepto que de repente digo está más cercano a la integración, a esta idea de anulación de una cultura por otra para poder convivir forzadamente. Bueno, de eso y mucho más vamos a estar hablando en torno a la literatura y al jazz, por supuesto, en este nuevo capítulo, en esta nueva entrega que se escucha, por supuesto, como siempre, a través de adestiemporadio.blogspot.com y que va a estar posteriormente subido el podcast para que usted lo pueda revisar todas las veces que así lo desee. Nos transmite en vivo y en directo también la radio La Tuela 93.5 FM, que desde la región de Aysén sigue liberando las ondas sonoras para que usted pueda escuchar música de verdad, pues música de verdad, comentarios de verdad, cosas que realmente nos permiten hacer un espacio, una fisura, una ruptura en la vida cotidiana y poder estar informándonos y escuchando música que nos reviente los sesos. También saludar a Radio Placeres, la 87.3 FM en Valparaíso, que en la bahía está ahí dándole también y difundiendo este programa Palabras a Destiempo, que también se está sumando a la transmisión de Radio Minga, radiominga.org, una radio de Curaco de Vélez, archipiélago de Chiloé, que también saludamos en este 14º capítulo de Palabras a Destiempo. Y un sinnúmero de otras radios también que se nos están sumando de a poquito. Por ahí la radio Extremo de Reñaca, Radio Comunitaria, nos va a estar transmitiendo y seguramente usted también lo estará escuchando este capítulo a través de la onda de Radio Extrema allá en Reñaca Alto, la comuna de Viña del Mar. Y todas las radios que se quieran seguir sumando. Nos vamos con un temita para empezar a ponerle bueno en este capítulo champurriado. Esto es Ernesto Holman Trío, Fiesta en la Ruca, lo que va a sonar a continuación. Fiesta en la Ruca es el título del tema que recién escuchabas, una canción de Holman Trío, Ernesto Holman, un gran bajista chileno que elegimos para este capítulo número 14, digo, de Palabras a Destiempo, dedicado a las champurriadas yacero poéticas, como hemos titulado el día de hoy a esta 14ª entrega. ¿Por qué elegimos a Ernesto Holman? Bueno, porque como escuchaban, es un bajista que es fundamental dentro de la evolución del jazz en nuestro territorio nacional, relacionado con la incorporación de elementos mapuches, principalmente dentro de su música. Fiesta en la Ruca se llamaba la canción y forma parte de el primer single de su nuevo álbum Árbol, grabado en el Estudio Sur, editado por el sello Heroica. Es parte de lo que va a ser el nuevo LP conceptual, que sigue la misma línea del álbum anterior que estuvo sacando, llamado De Raíz, cuya producción lo llevó a ganar el premio Pulsar como Mejor Artista Fusión 2017. Fusión, un concepto que nos va a estar acompañando también en este capítulo, relacionado con todo lo que es la movida del jazz fusión, un importantísimo elemento también dentro de la historia del jazz. Champurria, mezcla de licores en Venezuela, expresión popular de origen mapuche que connota la idea de mezcla, mixto, mezclado, heterogéneo. Son algunas de las definiciones que podemos encontrar en distintas páginas de internet relacionadas con el tema de lo champurria. ¿Qué es esto de lo champurria? Es, como vemos, una palabra que toma distintas acepciones, mezcla, mixtura, es algo así como un reciclaje, un residuo hecho una mezcla, ¿cierto? Y es una palabra con la que también se mencionaba, se señalaba, como dijéramos, despectivamente al pueblo mapuche. Pero al pueblo mapuche al que se le designaba de alguna manera, en algún momento, como que no era puramente mapuche. ¿Ha escuchado usted esa falacia de decir, no, esta persona no es mapuche, ¿cierto? Y es algo bastante winca dentro de nuestra ignorancia, ¿cierto? Que muchas veces replicamos cuando buscamos casi como desde una mirada súper occidental esta ascendencia familiar, esta genealogía de los apellidos, para poder encontrarnos con que si la persona eso no es digna, merecedora de llamarse mapuche. Y es algo completamente falso, completamente español, completamente winca, ¿cierto? Y que la reivindicación del concepto champurria de parte de muchos artistas y muchas personas del mundo mapuche es algo que finalmente permitirá tomar este concepto y devolverlo a su importancia original. Así es como conocemos a distintos poetas que se han reivindicado dentro del concepto de champurria, como es, por ejemplo, el poeta que recién escuchábamos, David Aniñir, un poeta que inaugura una línea de escritura en nuestro territorio, una línea de escritura que se funda con el libro Mapurbe, que precisamente viene a plantear de alguna manera que hay muchos mapuches y muchas mapuches y muchos pueblos originarios en general, en el fondo, que en estos tiempos viven de otra manera la mapuchidad, si podemos llamarle así. Viven de otra manera su identidad también, y no tenemos que caer en ese estereotipo de que existe una sola forma de ser indígena, ¿cierto? Existen múltiples formas de que una persona, finalmente, una identidad, una nación, se involucre dentro de los distintos tiempos, dentro de las distintas épocas, y encuentre su propia forma de representarse en una cultura. Es por eso que este capítulo va a estar dedicado a todas aquellas escrituras y esos sonidos que deambularon también por estos espacios del mestizaje, el sincretismo y el champurreo. Una de estas personas que también sigue la línea de lo que fue David Aniñir es Daniela Catrileo. Escuche las siguientes palabras. Nunca quiso ser Dios. mi mito de flores en el desierto. Ayer prendieron velas que enredaron en la arpillera de su vestido. Le decían Guadalupe, Candelaria, Lourdes. Les dijo que no era la aparición, que apenas era un reflejo de nuestra propia mirada. ¿Qué tonos brindarle a aquellos sonidos que viajaron durante años hasta llegar a nosotros? ¿En qué lenguas escribir nuestras heridas? ¿Cuál es la Dungun del exilio? Resignificar la Dungun es también reconocerse mapuche, huarriache y champurria en la imaginación de un apañe por venir. Fuimos encontrando nuestros cuerpos, reconociéndonos en este viaje, nosotras, nosotros, que siempre fuimos cuerpos bestias, salvajes, contaminados por fuera de todo, pues no estábamos allá, ni éramos tampoco de acá. Este intersticio creativo y político permite reflexionar sobre una potencia champurria como una fuerza de la memoria. La idea es de algún modo profanar, hasta llegar a la interrupción de lo soberano, de la propiedad. Salir de la sacralidad por una lucha común desde lo mapuche. En este caso, la utilización de una recuperación y resignificación de la palabra, antes con tono peyorativo, pero que ahora podría devenir en un potencial liberador en común, un devenir de las bestias. Al contrario de la despolitización del mestizaje y su ocultamiento de la diferencia por medio de la matriz universal de integración, desde lo mapuche y sus hendiduras en nuestros cuerpos y territorios como espacios figuras diaspóricas y múltiples. Esas palabras que recién estaba leyendo y que también escuchábamos antes en un poema musicalizado, son parte de las declaraciones de Daniela Catrileo, poeta mapuche, que también ha escrito en lo que conocemos como territorio nacional y que ha estado trascendiendo una y otra vez dentro de lo que es la discusión sobre lo champurria. Una poeta que también se reconoce como huarriache, como decía, un agente de la guarria, no de la tierra exactamente, porque nunca alcanzó a conocer la tierra tan directamente como tal vez podríamos imaginar en un estereotipo de lo que entendemos los huincas como mapuche. Es por eso que la escritura de Daniela Catrileo junto con la de David Aniñir se suman en este capítulo de Palabras a Destiempo a este camino por entender cuál podría ser la potencia de una escritura y de una perspectiva champurria de lo que es el indigenismo y de lo que también se reconoce a veces como indianismo, tratando de reivindicar los conceptos peyorativos como en el fondo parte de una identidad. Es lo que también podríamos, por ejemplo, yo hago el símil con lo que podríamos reconocer cuando una persona homosexual se reconoce como marica, ¿cierto? Es decir, tomar el insulto como una forma de decir eso realmente no es un insulto, es parte de lo que yo soy y por lo tanto lo reivindico en mi integridad. Así es como vamos a seguir recorriendo algunos sonidos y otros poemas que han formado parte de este camino champurriado, ¿cierto?, de encuentros y desencuentros entre la potencia champurria y sus distintas deambulaciones por los caminos intrincados, siempre intrincados, de la identidad. Nos vamos a ir con otro temita a continuación. Esto que va a sonar también es parte de Ernesto Holman, el bajista chileno, que cabe mencionar que en algún momento él se reconoce también dentro de comunidades mapuche. Él forma parte de una comunidad mapuche en la comuna de Las Condes, en Santiago, y que también tiene este conflicto, ¿cierto? De decir, bueno, yo no soy mapuche de apellido, para nada, ¿cierto? Ernesto Holman, un apellido extranjero. Sin embargo, me reconozco dentro de su identidad, dentro de su cultura, de su cosmovisión, de sus prácticas también. Y de alguna manera, con toda humildad, lo digo como una persona que también forma parte de esta champurriada de identidades. Finalmente, es una forma también de estar reconociéndose dentro de una lucha, más allá de reconocerse desde la sangre o desde el apellido, hablando siempre con toda la humildad y la modestia que uno puede hablar en la medida en que no es directamente parte de ese tipo de contexto, ¿cierto? Nos vamos entonces, decíamos, con un tema de Ernesto Holman, de su agrupación Holman Trio. Lo que viene a continuación es Purrún Eléctrico. Yeah. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Capítulo número 14, el que suena en estos momentos, de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Que el día de hoy está contextualizado dentro de lo que es, lo que será más bien, o lo que ya haya sido, si es que usted está escuchando este capítulo posteriormente, el día 12 de octubre, que se conmemora una nueva fecha de invasión de lo que fue la colonia española en el territorio de Abyayala, allá por un 12 de octubre de 1492, y que luego de más de 520 años sigue estando tan presente como nunca, está presente como una realidad concreta, una realidad objetiva, donde la colonización se ha tomado gran parte de nuestras expresiones humanas. Sin embargo, es aquí donde diversos intentos, no solamente desde la política, sino también desde el arte, han encontrado conceptos como el término champurria para poder reconocerse también en este mestizaje, en esta mezcla, en esta adversa realidad que es el profundo neoliberalismo que trata de absorberlo todo. Así es como, por ejemplo, artistas como Sebastián Calfuqueo tomarán el término de champurria y lo utilizarán prácticamente para una definición personal respecto a su posición como mapuches del siglo XXI. Sebastián Calfuqueo nace en Santiago de Chile el año 1991. Vive y trabaja en la capital. Licenciado y magíster en artes visuales de la Universidad de Chile, es parte del colectivo mapuche feminista Rañin Tuleufú. De origen mapuche, su obra recurre a su herencia cultural como un punto de partida para proponer una reflexión crítica sobre el estatus social, cultural y político del sujeto mapuche al interior de la sociedad chilena actual y Latinoamérica. Su trabajo incluye la instalación, la cerámica, performance, video, con el objetivo de explorar tanto las similitudes y diferencias culturales como los estereotipos que se producen en el cruce entre modos de pensamiento indígenas y occidentalizados, también visibilizando problemáticas en torno al feminismo y las disidencias sexuales. Es la presentación que el propio Sebastián Calfuqueo tiene en su portal sebastiancalfuqueo.com y donde puede revisar varios de sus trabajos. Un artista visual que ha recurrido, como recién escuchábamos, a distintas técnicas para poder plantear y tensionar el concepto de lo indígena en el siglo XXI. Y Yuael Wentru es una obra suya del año 2018, donde él instala un rostro enmarcado en un negro brillante que va escupiendo pelo negro por su boca. Un largo y grueso mechón de pelo que la misma figura, esta misma escultura, la toma con su mano y que dice Yuael Wentru. Palabra de origen mapuche, evidentemente, que en castellano se podría traducir como desear hombres. Es decir, aquí también hay un intencionamiento del mundo mapuche desde una disidencia sexual que es la que vive el propio Sebastián Calfuqueo y desde la cual se reivindica. Otras obras suyas como Gato por Liebre y Vivienda Predeterminada también buscan plantear esta problemática. Y otra de las que también tuvo gran acogida dentro de la crítica es la que se llama Estuve tanto tiempo allá que ahora estoy acá. Un trabajo que nos muestra las fronteras entre la historia personal, desde los sincretismos y, como él plantea, los bastardismos sexuales y raciales. Desde la fotografía, el video y la performance, Sebastián Calfuqueo, él mismo, se viste de manera travestida, ¿cierto?, en distintas figuras, en distintas representaciones de su misma personalidad. Entonces, dentro de sus obras, por ejemplo, lo que él hace es permitirle al público que sea él quien elija cómo quiere vestir, cómo quiere encarnar al propio Sebastián Calfuqueo. Y así es como usted va a poder revisar las imágenes donde él toma la figura de un mapuche travestido, de un joven universitario con un charilonco, o incluso otras performances como la que hizo, que es bastante simbólica pero súper potente, en la que, por ejemplo, aparece levantando un tronco en distintos sectores de la ciudad de Santiago. ¿Cuál es el simbolismo que está aquí? Tiene que ver con ironizar un poco con la masculinidad mapuche, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué con esta imagen de levantar un tronco? Porque hace referencia al relato que existe en torno a la figura de Caupolicán, quien, para mostrar su hombría, ¿cierto?, su virilidad como Weichafe, habría estado sosteniendo un tronco sobre sus hombros durante largo tiempo, frente a la gente que lo observaba. En este sentido, lo que hace Sebastián Calfuqueo es levantar el mismo tronco, pero un tronco hueco, un tronco que no tiene interior, tratando de reivindicar también la fuerza, la potencia, pero desde la disidencia sexual, desde la homosexualidad, que claramente aquí ironiza con esta imagen de lo débil, ¿cierto?, de lo femenino, pero que aquí genera esa tensión, ¿cierto? No necesito un tronco gigantesco y duro y fuerte para poder estar reivindicando mi masculinidad ni mi feminidad, porque soy eso y todo lo contrario al mismo tiempo. Nos vamos con un tema de un artista que vamos a estar escuchando, comentando más bien en un ratito más, Jerry González, and the Fort Apache Band, se llama la agrupación, con el trompetista Jerry González. El tema que escuchas, Moliendo Café. Thank you. en la ruca de David. Largos años esperé por mi subsidio, hermanito, y el gobierno, Padre nuestro, al fin me ha dado la casita que tanto soñé. Duro el piso es de tierra y de escombros, larga y verde ratonera en la techumbre impermeable, hondo el fuego del centro de mi gris ancianidad. Los pósters de mis bandas favoritas, Ramones, The Clutch, Fiscales, Ad Hoc, cuelgan ya tiznados de la tibia paja seca, y mi onda originaria, el huichugüe ancestral, aún me sirve para darles franca caza a vacas y avestruces en los fundos colindantes. En mi ruca el tiempo mira hacia el oriente, mis canciones al sol de la montaña van. Aquí cocino, canto, hablo y me emborracho, aquí aprendo recitando viejos trucos de los huincas literatis, y escribo por encargo de la CAM soñadas lyrics para el coro de las machis del futuro Guillatún cordillerano. Ya era hora de frenar mi lenta, inútil diáspora, hermanito, mi eterno tour suicida por el ancho y sucio valle del Mapocho. Ya era hora, el Byron araucano me llamaron los apóstatas, el Sirpicius de la poesía mapuche me dijeron, el Aedo de las junglas de cemento, otro fiel representante de la más grosera de las tribus catastradas por el INE. Al final de mis versos siempre hicieron, sin pudor ni parsimonia, una estrecha cueva de ladrones. Bilingüistas, reporteros, antropólogos me carnearon como jíbaros el cráneo. Conocí el estrellato de los perros, hermanito, a las grupis de Ñuñoa, Plaza Italia, de la chimba, inyectándose heroína y metafísica y esnifando en camerinos malolientes el polvillo adulterado del chamán. Es por eso que no estoy para tocatas ni tomas de terreno, hermanito, ya no más enfrentamientos ni careos con soplones y testigos alquilados por la turbia y secreta PDI. Guardo entonces mis banderas, Follehuenu, Colo Colo, en arcanos barretines de Lumaco y La Pintana. Guardo en tierra las clavas de los toquis y los combline oxidados de la última batalla general en la frontera. Ya vendrán tiempos mejores, hermanito, para izar los sangrados estandartes en llanuras y montañas liberadas por los peuma de la banca y la escritura. Por ahora, ya sin broncas, ni leyendas, ni tardíos editores, vuelvo a casa traduciendo mis poemas al Spanglish, al patuá y al sudado creol de las Antillas, vivo holgado de mis rentas, mis derechos, mi legítimo Kimun, mi Raquisuán. Muchas gracias. A orillas del río San Pedro, en la ciudad de Los Lagos, y como parte del proyecto Diálogo con el Estado Federal Indígena, los indígenas. Escuchas el capítulo número 14 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Un capítulo dedicado el día de hoy al concepto de lo champurria, lo champurriado, lo mezclado, lo mestizo, pero el mestizo que no se reivindica como una suma, ¿cierto? Como una suma entre chileno y mapuche. No, todo lo contrario. Se reivindica desde la exclusión de esa identidad indígena que ha sido colonizada y neocolonizada una y otra vez por parte del poder en sus distintas manifestaciones. Parte de este champurreo en la poesía es la que se da con Jaime Luis Huenún, un poeta mapuche huilliche fundamental dentro de lo que es la trayectoria de la poesía mapuche. El poema que recién escuchábamos es de su autoría, se llama La Ruca. Jaime Luis Buenún, poeta mapuche huilliche, nacido en Valdivia el año 1967 de padre huilliche y madre huinca, como él mismo define. Jaime Luis Buenún se cría en la población Nueva Esperanza de Osorno. Estudia pedagogía en castellano, fue profesor de la carrera de literatura creativa en la Universidad Diego Portales. Luego de un largo periplo por distintos territorios de la Araucanía, el año 2006 comienza a residir en Santiago y actualmente trabaja precisamente en aquella ciudad, en La Guarria, ¿cierto? Para el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Y la poesía de Jaime Luis Buenún en el fondo nos viene a enrostrar esa libertad, ¿cierto? ¿Qué es la identidad finalmente? Es una pregunta que creo que en este capítulo quería plantear. ¿Qué nos permite definir cuáles son los atributos que nos hacen parte de algo? ¿Qué nos hace parte de algo? De repente somos injustos, creo, desde el pensamiento huinca, desde el pensamiento del de afuera, ¿cierto? Y tratamos de encasillar y adjetivar a las personas de acuerdo a lo que, de dónde vienen, ¿sí? Y en este sentido el mundo mapuche se lleva una gran carga, porque hay como una especie de público que apunta con el dedo al escritor mapuche y le obliga muchas veces, o lo empuja, o espera muchas veces que el escritor mapuche hable desde la mapuchidad entendida por el huinca, es decir, desde un estereotipo que muy pocas veces se adecua a lo que realmente vive cada una de esas personas. Entonces, Jaime Luis Buenún es una afronta directa a este tipo de estereotipos, jugando, como recién escuchábamos, con la idea de la ruca, como también la idea de un hogar donde puedo tener mi afiche de los Ramones, ¿cierto? Donde nadie me niega que puedo desarrollarme de la manera en que yo quiera y construirme también como mapuche, pero desde el lugar desde donde yo me siento más cómodo, ¿sí? Esa es un poco la perspectiva que tensiona Jaime Luis Buenún y que es parte también de lo que hemos estado recorriendo junto a David Aniñir, Daniela Catrileo y el artista visual Sebastián Calfuqueo en este capítulo número 14 de Palabras a Destiempo. Y otro autor muy importante dentro de la poesía, no vamos a decirle ya más poesía mapuche, ¿cierto? Pero sí un poeta de origen mapuche que escribe desde ese elemento, pero que también lo tensiona, es el que vamos a escuchar posterior a la canción que viene ahora. Vamos a escuchar primero un tema de Jerry González, otro que ya hemos estado escuchando y que prometimos que vamos a estar comentándolo más adelante. Y después de esta canción vamos a leer un fragmento del libro de Javier Milanca Olivares, un poeta que escribe un libro llamado precisamente Champurria, Somos del Love de los que no tienen love. Nos vamos a ir entonces con Jerry González y ya estamos con más poesía aquí en esta champurriada yacero poética, en este capítulo número 14 de Palabras a Destiempo. Thank you. Cuentan que el poeta Juan Carlos Carballo cree en la reencarnación, aunque no tanto. Debe ser porque es peluquero y sabe que todo crece, se pierde y viceversa. El poeta Carballo se pone nostálgico cuando toma chicha con ají cacho de cabra, como que le llora un ojo. Sabe que la muerte no es risa y que la mazamorra no se masca. El poeta Carballo puede que no tenga muebles ni límites, pero siempre tiene razón. Sabe artes marciales y enseña cómo defenderse bien en una pelea de bar. Hay que buscar la luz y pegar de abajo para arriba, como le peleó Martín Vargas a Carlos Canto, dice. Cuenta que desciende de boteros y areneros del Rahue, y por eso sabe de frío, de lluvias y lo que es tomar callejeado en una plaza de las 5 de la mañana. Refriega que los tontos de Osorno le hicieron una estatua a un toro en la plaza para alardear la producción lechera y no un monumento a las vacas como es debido. El poeta Carballo se ríe de los descendientes de alemanes y de todo el mundo, porque en Osorno todo el mundo se cree descendiente de alemanes. Nadie quiere serlo de esclavos por deudas ni de trabajadores vencidos, pero con mucha esperanza. Al poeta le gusta que lo aplaudan en los estadios cuando lee poemas de pobres o de opulentos de barrio, pues le dan de tomar vino peleonero. Le gusta ir a vacilar al bar de los manantiales en calle Los Carrera, aunque los mismos manantiales en persona lo echan por odioso. El poeta Carballo grita que nadie sabe de Quintuante, del Taita Huentellao, nadie sabe de la verdadera historia de Osorno, y por eso después pasa lo que pasa. Lo que escuchabas es parte del libro Champurria, el love de los que no tienen love, del autor Javier Milanca Olivares. El texto se llamaba Pichi Epeu, el poeta Juan Carlos Carballo, y que, como podrán notar quienes conocen de lo que podríamos, no sé si literatura mapuche es la palabra correcta, oralitura tal vez, diría el Icura Chihuaylaf, es más correcto. En fin, un Pichi Epeu es un cuento corto, podríamos traducirlo bien banalmente. Pichi Epeu es un relato breve, un relato que forma parte también de los rituales de oralitura, los rituales de traspaso de tradiciones y saberes y relatos de parte de los viejos mapuches, ¿cierto? En la ruca. Y es por eso que Javier Milanca Olivares lo que hace es precisamente tomar este concepto del Pichi Epeu y así de alguna forma, ¿cierto?, escribir un Pichi Epeu acerca de este poeta Juan Carlos Carballo, ubicado en Osorno, y hacernos entender también que existe otros elementos, otras variables, otras flechas, ¿cierto?, que se van disparando en torno a la identidad mapuche, sobre todo aquí en la zona sur, la zona sur austral de nuestro país, en lo que es conocido como el territorio huilliche. Javier Milanca, el año 2015, en Pehuen Ediciones, publica este libro Champurria, somos del love de los que no tienen love. Nace en Valdivia el año 1970 y, como él plantea, pretende vencer perspectivas reduccionistas desde la emergencia del mestizaje y utilizando la tradición oral, lo que le permite manejar de manera destacada los tiempos narrativos, plantea en su propia reseña. De acuerdo a una crítica de elmostrador.cl, Champurria somos de love de los que no tienen love es un volumen de cuentos divididos en relatos largos, epeu y breves, pichi epeu, que se constituyen como una revelación literaria. Este tercer libro dentro de la trayectoria de Javier Milanca se encarga de visibilizar la ausencia del orden postmoderno que destaca por la frivolidad pomposa, enfrentándolo a un realismo social sin metáforas ni redundancias, donde mujer y hombre son parte del escalafón más bajo de la pirámide neoliberal. La memoria ancestral de Javier Milanca da cuenta de historias de una nación que ha sido ultrajada, por la constante violencia estatal. Son parte de los comentarios que se hacen respecto a la literatura de Javier Milanca y que usted puede revisar en este libro, Champurria, Somos del Love, de los que no tienen Love, de la editorial Pehuen Ediciones. Away Baná Semí se llama la canción que escuchas, del ya mencionado Jerry González, trompetista puertorriqueño radicado en Estados Unidos, que vamos a estar comentando a la vuelta de esta canción. Baná Semí se llamaba el tema que escuchábamos, del trompetista y percusionista Jerry González. Away Baná fue un cacique taíno, uno de los más importantes de los que vivían en lo que hoy conocemos como la isla de Puerto Rico, antes de la llegada de Juan Ponce de León al mando de los colonos castellanos del Caribe. Away Baná, cuyo nombre significa el gran sol, vivió con su tribu en Guainá, en el sur de la isla de Puerto Rico. Los demás caciques tenían que obedecer las órdenes de Away Baná. Era uno de los grandes líderes en la resistencia taín. Y Away Baná Semí. Semí es puede ser un espíritu, puede ser también un objeto que contenga a un espíritu dentro de la cultura taín, ¿sí? Dentro de estas culturas indígenas del territorio hoy conocido como Puerto Rico. Es por eso que hemos elegido también a este trompetista y percusionista dedicado principalmente a la conga, al instrumento de la conga en la percusión, Jerry González, un personaje pero por todas partes. Nace en Manhattan, Nueva York, el 5 de junio de 1949, en una familia de origen puertorriqueño. A muy temprana edad se traslada junto a su familia al barrio del Bronx, en Estados Unidos. Su padre, Jerry González, era maestro de ceremonias y vocalista de distintas agrupaciones durante la era del Palladium, como se le llamaba. Jerry González estudia en el Music and Art High School y en distintas otras escuelas también de música y arte en Estados Unidos, donde conoce a otras grandes influencias como lo es Miles Davis y otro que fue fundamental dentro de su estilo de trompeta, como es Dizzy Gillespie o Dizzy Gillespie. Y como es de esperar, Dizzy Gillespie le transmitió toda esta idea del jazz fusión o el Latin jazz. El jazz fusión o el Latin jazz tiene que ver con una corriente de jazz que se genera en Estados Unidos al mando, podríamos decir, de Dizzy Gillespie, y que tiene que ver precisamente con incorporar ritmos latinos y con fusionar distintos géneros musicales dentro de el swing jazzero, alimentado en gran medida por lo que es el bebop que había fundado ya Miles Davis fundamentalmente en los años 50. Es así como Jerry González incorpora este ritmo latino que venía en su sangre, venía en su familia y en su memoria ancestral, podríamos decir, en sus orígenes puertorriqueños, para incorporar congas, grandes orquestas de instrumentos diversos de Latinoamérica dentro de un ritmo que varía entre la conga, la salsa, la rumba, como recién escuchábamos. Pero Jerry González no solamente se quedó en Estados Unidos. En los años 70 y 80 comienza a hacerse conocido también en el mundo español. Así es, desde Estados Unidos viaja en circunstancias bastante extrañas. Hay historias ahí que dicen que escapa un poco de una enfermedad que estaba sufriendo en Estados Unidos, y como no tenía una residencia muy clara ni tampoco un trabajo que le permitiera acceder a derechos médicos, derechos de salud, va a España para poder ser atendido por estos problemas de enfermedad. En España se hace profundamente popular sus tributos a grandes estándares de la música del jazz, como es por ejemplo algunos covers que hace tributos a Art Blakey, también a Thelonious Monk, y que los fusiona con los ritmos latinos. Posteriormente habrá otro ritmo, otro género musical que en España conocerá Jerry González y que lo volverá una figura, un hito dentro del mundo del jazz al mezclarse con ritmos como los que escuchamos a fondo, de fondo digo, mientras estoy hablando. Esta canción que suena se llama Pirata de Lucía, una alusión a Paco de Lucía. En este sentido, habrá una nueva mezcla que Jerry González será prácticamente el padre de este género, como es esta fusión entre jazz y flamenco. Aquí Jerry González conocerá a grandes personajes de la música flamenca española, como es el guitarrista que está tocando su instrumento en estos momentos de fondo, como es Niño Josele, como se le conoce a Juan José Heredia, Niño Josele, el Niño, este guitarrista de flamenco famoso de España, y también incorporando al cantaor, ¿cierto?, el cantaor español Diego El Cigala, famoso por otras composiciones como Lágrimas Negras, ¿cierto?, con una voz tremendamente gitana, que lo hará merecedor de grandes títulos dentro de la música del jazz y también dentro del mundo del flamenco. Es por eso que escuchamos a Jerry González en estos momentos, porque cabe hacer la pregunta: ¿cuál es la identidad de Jerry González? ¿Cómo podríamos adjetivarlo? ¿A qué mundo lo reducimos? ¿A España? ¿A Puerto Rico? ¿A Estados Unidos? ¿O a todos ellos juntos? ¿O a ninguno? Esa es un poco la pregunta que queda en este ya último tramo que estamos de este capítulo 14 de Palabras a Destiempo, vinculado a todas las champurreadas yacero poéticas, que en el fondo es parte del origen del jazz. El champurreo, el mestizaje, las transmutaciones de los sonidos, incorporando la riqueza de unos y otros, pero también el concepto champurrea nos permite reivindicarlo desde abajo, desde la exclusión, desde la resta. Es decir, me señalan con el dedo como sudaca, me señalan con el dedo como un cabeza negra, ¿cierto? Como un paria del mundo colonial, o como un paria de la hegemonía cultural de la clase dominante, y yo me reivindico como esa figura monstruosa que están construyendo de mí. Digo, sí, soy negro, sí, soy indio, sí, soy latino, soy sudaca, y eso es parte de mi identidad. Eso es un poco lo que el concepto champurria podríamos aproximarnos a definir, y que es lo que ha estado trazando la música y las composiciones que hemos escuchado. Nos vamos a ir con un último tema de Jerry González para después estar pasando a otro gran artista de la música del jazz que está vinculado en este momento, en este punto, a lo que es el mundo árabe, al mundo libanés. Vamos a ir cerrando ya este capítulo de Palabras a Destiempo, que se transmite por diversas radios comunitarias a lo largo e infinito de todos los territorios. Evidence se llama la canción que escuchas en estos momentos del trompetista y percusionista Jerry González. We'll be right back.

no solamente a través de Radio Placeres, sino también en este preciso instante por la 103.3 FM en Valparaíso y Viña del Mar. Está sonando también Palabras a Destiempo, así que saludamos ahí a los amigos, amigas que están levantando esta señal libre en la 103.3 FM en la región de Valparaíso. Y bueno, la historia de Jerry González que habíamos estado escuchando anteriormente es una historia bastante imbricada, tiene un montón de altibajos. La fama lo siguió por todas partes, terminó tocando con bandas como los Beach Boys y después con Diego El Cigala, es decir, una vuelta que estuvo sonando por todas partes. Su muerte fue bastante trágica. Muere a los... por aquí tengo la edad y la fecha en que muere. El año 2018, el año pasado recién, falleció apenas a los 69 años de edad en el Hospital Clínico de Madrid. Esto por producto de la inhalación de humo que sufre en un incendio en su domicilio durante la madrugada del lunes... de un día lunes, ¿sí? No tengo aquí la fecha exacta, pero esto fue el año 2018. A los 69 años, por este incendio en su domicilio, fallece este enorme trompetista como era Jerry González, y que nos vino a acompañar en esta 14ª entrega de Palabras a Destiempo. Nos vamos a ir ahora con otro gran trompetista, que nos vamos ahora al otro lado del globo terráqueo, porque Ibrahim Maalouf, apúntelo por ahí, es un excelente trompetista, una de las figuras más geniales del jazz, y que es bastante joven, la verdad. Nace en Beirut, déjeme buscar por aquí el año exacto en que nace Ibrahim Maalouf. Aquí lo tenemos, el año 1980, un 5 de diciembre de 1980, en Beirut, Líbano, nace Ibrahim Maalouf. En el seno de una familia de intelectuales y artistas, es el único trompetista en el mundo que interpreta música árabe con una trompeta muy especial. Oído con lo siguiente, es una trompeta de 4 pistones. Sí, usted sabe que la trompeta generalmente tiene 3 pistones, es lo que en Occidente conocemos. Su padre, en los años 60, inventa una trompeta ajustada a lo que son las escalas armónicas del mundo musical de Medio Oriente, el mundo musical árabe, una trompeta de 4 pistones, que tiene 4 tones diferentes de los cuales se puede construir una melodía con ciertos sonidos del mundo de Oriente. Huyó del Líbano Ibrahim Maalouf por la guerra civil y acaba en Francia, donde fue alumno del gran Maurice André. Su padre le enseña la técnica clásica, el repertorio barroco, clásico, moderno y la música clásica árabe, que él la mezcla con la música del jazz. Así es como Ibrahim Maalouf se va haciendo conocido y hasta el día de hoy es uno de los grandes de la música del jazz en el mundo árabe, un mundo que no acostumbra mucho a este tipo de sonidos y que Ibrahim Maalouf lo reivindica desde su identidad franco-libanesa. Es por eso que ya nos vamos despidiendo, y para eso nos iremos con un temita de este gran trompetista que esperamos que usted siga investigando por su cuenta, porque tiene una larga carrera musical que va a poder estar investigando y disfrutando por ahí. Mandamos saludos a las personas que nos escuchan en estos momentos. Esteban Acevedo nos está escuchando por allá por la región de Los Lagos, en la comuna de Maullín. También a la Caro, que está en Valparaíso y que nos escucha. También a nuestro amigo Cristian Alfaro, que se encontrará en algún territorio inhóspito por nuestro territorio. Cristian, te mandamos un gran saludo. A la Coni también, fiel radioescucha, que está por aquí cerquita también disfrutando de la sintonía de Palabras a Destiempo. Nos vamos ahora sí. Bueno, y por supuesto saludar a la Radio La Tue, la 93.5 FM en Coyhaique, que a través de patagonialibre.org también retransmite nuestro programa a todo el mundo. Y por supuesto a la 105.3 FM en Viña del Mar y Valparaíso. Esperamos, estaba bien, 103.3, ahí sí, 103.3, que nos está transmitiendo también este programa en vivo e indirecto. Y a todas las radios amigas, nos despedimos de este 14º capítulo y hacemos un anuncio súper importante. A partir de la próxima semana, Palabras a Destiempo comienza sus entregas de manera semanal. Sí, todas las semanas vamos a comenzar a sacar un nuevo episodio de Palabras a Destiempo. Ya agarramos vuelo y confianza, así que nos vamos a ir con un episodio semanal. Nos vamos a escuchar los miércoles, todos los miércoles a las 7 de la tarde va a ser el nuevo horario de Palabras a Destiempo. Si usted está escuchando esto grabado, bueno, lo va a escuchar por el horario en que cada radio lo transmita, pero en vivo va a estar los miércoles a las 7 de la tarde por adestiemporadio.blogspot.com y por patagonialibre.org. Mucha atención con lo que suena, amigos y amigas, yaceros y yaceras. Ibrahim Maalouf, SM se llama la canción que escuchas de este trompetista franco-libanés.